dice que la conocí en una fiesta, hizo un refresco en matica de azucena. Donde dice que la conocí en una fiesta, hizo un refresco en matica de azucena. Y la mejor de todas se llama Carlota, tiene los ojos grandes como el cielo. Ahí la segunda llama Tulia Rosa, de elegante cuerpo y ojo de lucero. Sencilla y la más camada.